Pocho Lasarte, embarcación, levante la mano. Claudio Pacheco, Córdoba de Ofunes. Oscar Bazán, Betán Salta. Pascual Toledo, Orán Salta. Juan Manuel Alzogaray, Tucumán. Mariano Verón, Capital Federal. Ramón Alguero, Chaco Salteño.